No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 23 minutos han pasado de la 1 de la mañana y seguimos aquí en Diario del Futuro. Como decía mi compañero Nicolás Andrés Lantos, yo directamente te digo Andrés Lantos. No. ¿Se acuerdan hace un tiempo que hubo un debate? Bueno, largas charlas, largos debates entre... Me acuerdo el discurso de Ricardito Alfonsín, todo rojo. Histórico. Por el memorándum de Irán. Hay novedades y eso lo va a comentar aquí el compañero conductor en un segundito. Hay novedades sorpresivas. ¿Qué pasó? Así, de la nada, el tema estaba planchado, tenía que pasar por el parlamento iraní, había un artículo, digamos, de este memorando que decía que entraba en vigencia después de ser aprobado por los parlamentos de ambos países. En realidad no decía exactamente eso, como vamos a estar viendo ahora en segundos, pero esta mañana el encargado de negocios de Irán en la Argentina, Ali Pakman, en declaraciones radiales, dijo: el gobierno de Irán aprobó ayer el memorándum que no debe pasar por el Congreso. Según estas declaraciones, el punto 6, el diplomático cita el punto 6 del acuerdo, donde dice que el acuerdo debe ser aprobado por órganos relevantes, Congreso, Parlamento u otros cuerpos. Según el iraní, este otros cuerpos incluiría el Consejo de Guardianes de la Revolución, que sí, es, digamos, una especie de consejo religioso que es el que maneja básicamente el poder real en Irán, es el que acepta o veta candidatos para todos los cargos políticos, etcétera, y el gobierno. Entonces, que con la aprobación de ellos dos no hace falta pasar por el Parlamento y que está en vigencia desde ayer. Esto es extraño, por un lado, porque por la forma en la cual se hace la declaración. Digamos, en el memo también habla en un momento, digamos, de que el acuerdo va a entrar, digamos, en vigencia después del intercambio de la última nota verbal informando que requisitos internos para aprobación han sido cumplimentados. Digamos, tenían que llamar los iraníes y los argentinos, decir, ¿está todo listo? Está todo listo. ¿Vamos? Vamos. Y ahí arrancaba. Esto no sucedió. En Cancillería Argentina dicen que no tienen absolutamente ninguna novedad. Pero este tipo, Pakman... Sí, decía de las dos partes. Lo que además es una figura, digamos, importante de la embajada iraní en la Argentina, sale por una radio a decir que ellos ya lo dieron por aprobado. En el gobierno nacional no quieren, en Cancillería no quieren salir a hablar hasta que no haya un dato oficial, pero extraoficialmente te dicen que así no. Claro, es muy poco, digamos, políticamente incorrecto. Así es muy difícil que lo podamos aprobar, que algunos incluso pueden decir que esto llegan a decir que esto podría ser una maniobra de Teherán para bloquear y para dejar en el olvido este acuerdo. Recordemos un acuerdo que cuando se trató en la Argentina se habló de traidores a la patria quienes lo aprobaran, porque supuestamente era para entregarle la soberanía a Irán. Se ve que los iraníes no estaban tan contentos, o que hay algo que no estamos entendiendo, porque esta maniobra realmente es muy extraña. Habrá que ver, habrá que esperar. Calculo que el día de mañana habrá ya novedades, porque no puede demorarse mucho, digamos, alguna explicación oficial una vez que sale un funcionario a hablar por los medios. Durante el día de hoy no hubo mayores aclaraciones. Bien. Así que, en resumen, para los iraníes el acuerdo está en vigencia, los argentinos dicen que no saben nada. Hoy parece bastante difícil que pueda concretarse la posibilidad de que un grupo de, bueno, el juez de la causa junto con fiscales que atienden la fiscalía especializada que se creó para investigar la causa AMIA, viajaran a Teherán para interrogar a algunos sospechosos. Algo que hace unos meses, cuando se debatía, algunos opositores decían que no era casi nada. Hoy parece más lejos que nunca y uno se da cuenta quizás de la relevancia que hubiese tenido ese avance para la causa en caso de que se llevara a cabo.